Thank you.

confirmó con el nombre Patino, el conejo Patino, me ha hecho muy popular, lo conocen los vecinos, todo el parque en general. Ahora yo con este ritmo, para que se van a gozar, este es un cuento divino, el conejo popular. Ahora verán la suerte que tiene el tío Conejo Cotilino. Cotilino es en la casa el que más para parar. El café lo toma en tapa, la sopa en cucharada. Duerme en cama de tiguera, lo bañan como un niño. Le peinan la cabellera al Conejo Cotilino. ¡Come callado! ¡Come callado, Henry! ¡Está oyendo, Yupela! Thank you.

Thank you. Thank you. fortuna, yo tengo un platanal. En toda mi fortuna, lo llevo de mañana, en la noche de luna, lo llevo de mañana, en la noche de luna. Así pasó la noche, así me pasó el día. Así pasó la noche, así me pasó el día. Porque en mi platanal todo allí es alegría. Porque en mi platanal todo allí es alegría. ¡Oye! ¡Arriba, Chupela! ¡Hola, Callao! ¡Hola, Callao, compay! ¡Arriba, Laya! We'll be right back. Thank you. temprano a sintonizarnos desde las 4 de la mañana. Gracias por su sintonía. En toda la entrada.